50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del miércoles 21 de octubre. Evalúan reabrir el parque ecológico. Las autoridades municipales analizan la posibilidad de avanzar con nuevas medidas para seguir flexibilizando la cuarentena en La Plata. En este sentido, evalúan la reapertura del predio ubicado en Villa Elisa para que sea usado por los vecinos de la zona como espacio verde para realizar deportes. La medida ya se aplica en un sector de la República de los Niños que fue habilitado para realizar actividades deportivas con horario restringido de 8 a 14 horas, aunque también se adelantó el análisis de la extensión de este horario. Se presentó la primera escuela sindical de género del país. Ayer, en el Salón Dorado de la Gobernación bonaerense, se presentó ESIGEN, un espacio que tiene como objetivo formar, investigar y generar cultura en materia de género para la acción sindical, posibilitando la construcción de ambientes laborales de equidad y protección contra las violencias y de promoción de derechos. El CONICET ofrecerá la infraestructura edilicia y sus espacios de investigación para el funcionamiento y, entre sus distintos aportes, financiará líneas de investigación a nivel nacional. La ESIGEN ofrecerá la Diplomatura en Géneros, Feminismos y Diversidad para la Acción Sindical, así como otros trayectos formativos, seminarios y talleres sobre nuevos saberes y prácticas. Un servicio que informa más cerca. Piden el reinicio de la obra del parque recreativo. La Asamblea Vecinal de Los Hornos, que promueve la construcción del parque recreativo en el predio de 137 entre 70 y 72, emitió un comunicado público donde vuelve a pedir a las autoridades políticas el reinicio de las obras paralizadas desde el año pasado, cuando se realizaron trabajos discontinuos durante 2 meses. Desde el comunicado remarcan que la obra es indispensable para la zona, que carece de espacios de recreación y que el reservorio hídrico constituye una necesidad para que el barrio no se vuelva a inundar. El cielo está parcialmente nublado en la región. La mínima para hoy es de 8 grados y la máxima de 16. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.